Jueves 21 de febrero. La estrategia de Satanás. A lo largo de toda la historia cristiana, Satanás se opuso a la obra de salvación de Dios, principalmente por medio de la transigencia sutil dentro de la iglesia y mediante la coerción y la persecución desde afuera. La historia muestra que, si bien tuvo éxito por muchos siglos, esta estrategia fue contrarrestada por la Reforma y el redescubrimiento gradual de la verdad bíblica por parte del pueblo de Dios. Como se da cuenta de que se le está acabando el tiempo, Satanás intensifica sus esfuerzos y va a hacer guerra contra el remanente de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17. Sus ataques al remanente incluirán un importante elemento de engaño. Se presentarán demonios que obrarán milagros y manifestaciones espiritistas. Apocalipsis 16:14. Este giro en la estrategia de Satanás corresponde a la transición de un enfoque histórico a un enfoque del tiempo del fin. Ver Mateo 24:24. Es notorio el hecho de que la palabra engaño se utilice habitualmente en Apocalipsis 12 al 20 para describir las actividades de Satanás en el tiempo del fin. La palabra engaño inicia en Apocalipsis 12:9 y concluye, Apocalipsis 20 del 7 al 10, la descripción apocalíptica de las actividades de Satanás en el tiempo del fin. Lee 2 de Tesalonicenses 2 del 8 al 12. Apocalipsis 13:13 y 14 y también 19:20. ¿Cuál es la naturaleza del engaño de Satanás en el tiempo del fin? Apocalipsis 12 al 20 describe a Satanás intentando ganar la lealtad del mundo. A su vez utiliza poderes políticos y religiosos para hacer su obra, la Roma pagana simbolizada por el dragón. Apocalipsis 12:4 y 5, seguida por el catolicismo romano, simbolizado por la bestia que sube del mar. Apocalipsis 12:6 y 15 y capítulo 13 del 1 al 8. Y finalmente el protestantismo apóstata, simbolizado por la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13:11. A lo largo del resto del libro, los miembros de esta tríada satánica están inseparablemente unidos al oponerse a las actividades de Dios en el mundo. Trabajan juntos para engañar a la gente con el fin de alejarla de Dios y lograr que se pongan de parte de Satanás en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:13 y 14. A su vez, todos estos falsos sistemas serán destruidos en la segunda venida, Apocalipsis 9:20, mientras que el dragón, que simboliza al diablo, que obra mediante estos poderes terrenales, Apocalipsis 12:9, será destruido al fin de los mil años, Apocalipsis 20:10. El Apocalipsis muestra que el engaño del tiempo del fin será tan grande que hará que la mayoría elija el camino de la destrucción. Dos veces en Apocalipsis se hace un llamado a la sabiduría y al discernimiento espiritual para poder percibir y resistir la naturaleza engañosa de las actividades de Satanás en el tiempo del fin. Apocalipsis 13:18 y 17:9. ¿Qué tipo de sabiduría es esta? Según Santiago 1:5, ¿cómo podemos obtener esa sabiduría?